Hola a todos amigos de Vidas en Red, Estación Rebelde. Estamos en movilidad en un Madrid nublado, caluroso, que amenaza tormenta. Bueno, antes que nada, quería hablaros un poco de la razón de mi obsesión con todo esto de la ultramovilidad y el post-PC, que son conceptos que en sí mismos son fascinantes, pero bueno, cualquier decisión está motivada por una serie de circunstancias personales. Hace poco alguien me preguntaba en Twitter, ¿qué es mejor, el iPad de este tamaño o el iPad de este otro tamaño? Bueno, pues depende, o sea, no son cosas que objetivamente es mejor y lo otro es peor. Entonces, dicho esto, pues quería comentaros un poco lo que es las circunstancias personales mías que me llevan a optar por este tipo de tecnologías, o por lo menos a sentirme atraído por ellas. Y yo creo que la razón principal es el tipo de horario que tengo y la gran cantidad de horas que paso fuera de casa, primero por el tipo de ciudad en la que vivo, que es la ciudad de Madrid, que es una ciudad grande. A ver, no es el Distrito Federal, no es Bangladesh, no es Los Ángeles, pero el transporte es complicado. Bueno, no es complicado, tenemos un muy buen sistema de transporte, pero las distancias son grandes. Para que os hagáis una idea, yo tardo más de una hora en desplazarme desde mi casa al trabajo, a la oficina. Veo que hay gente que me dice, pero qué barbaridad, si eso es lo que tardo yo en ir a la casa del pueblo. Sí. Pero ¿dónde vives tú, amigo? Aparte de tus circunstancias, hay otras vidas. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, la otra circunstancia es un horario de trabajo, de jornada partida, que hace que finalice mi jornada a las 8 de la tarde. Terminar a las 8 de la tarde, eso en cuanto al trabajo, con lo cual llegaría a mi casa a las 9 de la noche, 9 y pico. Pero no siempre acabo el trabajo y voy a mi casa, porque uno tiene otros compromisos y otros tinglados en los que está metido, y hay reuniones de planificación y otro tipo de reuniones, y eso hace que, por ejemplo, hoy lunes, pues yo termine a las 12 de la noche en mi casa, que eso son un montón de horas. En días normales, pues, en días normales tengo mucho tiempo, por ejemplo, a mediodía. Desde las 2 de la tarde, que acaba el turno de mañana, hasta las 4 y media de la tarde, que es cuando empieza la segunda parte de mi jornada, pues hay mucho tiempo libre. Y bueno, voy al gimnasio, como, pero no siempre me apetece estar metido en la oficina. O no siempre voy al gimnasio, no voy 5 días por semana. Debería, eso es otra historia. Entonces, este nomadismo urbano, pero nomadismo, es el que hace que nuestros peces de sobremesa, nuestros vetustos, venerables peces de sobremesa, pues sean artefactos muy útiles, pero muy distantes. Yo puedo, bueno, ahora más, ¿no? Ahora porque tengo otros gadgets, pero yo el PC de sobremesa no lo toco en días y a veces en semanas. Mi esposa es la que lo usa un poco más, pero tampoco lo usa mucho. Entonces, ese es el primer tipo de nomadismo. El nomadismo que nos lleva a estar muchas horas fuera de casa por el tipo de ciudades que tenemos. Si veis el vídeo de presentación del iPad Pro nuevo, va por ahí. Porque es un vídeo muy bien hecho, parece un vídeo musical realmente, con la canción de Otro Miércoles Más, en el que una chica está durmiendo en la cama y le suena la alarma del iPad. Y todo lo que viene a continuación son escenas de transporte público, trenes, taxis, cafeterías, una oficina, estaciones, gente que trabaja fuera, pues no sé, un chico que hace temas de arquitectura y está haciendo una foto a una obra y demás, pues bueno, son gente que... gente normal, que hace mucha vida fuera de casa. En mi caso, por añadir algún detalle más personal, yo esta mañana he salido con una mochila, y en la mochila una de las cosas que llevo es comida. Llevaba un tupper con arroz y pollo, un arroz muy rico, de Thermomix. Llevaba un pequeño bocadillo y algo de fruta. Aparte de eso, cosas no fungibles. Cables, batería eterna, el iPad, el MacBook Pro, chismes varios que amenizan esas horas. Pero fijaros, yo llevo una mochila que pesa lo suyo. Podría comer fuera, sí, hay veces que como fuera pues no puedo o no me he preparado comida, pero intento evitarlo. Así que vídeos como el de Apple, el de otro miércoles más, pues son vídeos que reflejan la realidad de muchísima gente. Es la misma razón por la que en Asia la gente usa phablets. Usan phablets. ¿Por qué? Porque es el único dispositivo que tienen. Ni portátil, ni móvil, ni PC, ni nada más. La gente sale de casa, se pasa todo el día fuera, ciudades grandes, aunque no sean del mundo más desarrollado, pero ahí están, y en su phablet lo llevan todo, 7, 8 pulgadas, y llevan sus aplicaciones, su mensajería, sus redes sociales, sus libros, películas, todo. Eso fue un artículo que leí hace tiempo en prensa extranjera, en el que se preguntaba por qué tienen tanto éxito los phablets en estos sitios. En estos sitios, donde encima quizá el transporte público no sea tan bueno, pues supone que a lo mejor hay gente que se pasa 2 horas para ir al trabajo y 2 horas para volver. Eso es vivir fuera de tu casa. Eso es un nomadismo impuesto, miserable y triste, pero bueno, es la vida, así que te apañas a ello. Yo recuerdo cuando empecé con esto de internet, en una aplicación de videomensajería, vídeo y audio, conocí a un tipo, claro, ahí no había españoles, básicamente lo que habían eran latinos y latinos que, o hispanos, como lo llaman algunos también, en Estados Unidos, y había un tipo que vivía en Nueva York, pero como Nueva York es tan grande, el tío alquilaba una habitación de lunes a viernes, y ahí vivía, y luego los fines de semana cogía un tren y se iba a ver y estaba con su familia. Nomadismo. Ese tipo, bueno, esto fue en la época de los PCs, pero cuando la época de los PCs dio paso a otros dispositivos, pues ese tipo, cuando llegara a su habitación, pues lo que querría sería sacar partido a la tecnología y las pocas horas de ocio, pues emplearlas de la mejor manera sin gastarse un dineral. Bueno, pues eso es nomadismo urbano. Luego hay otro tipo de nomadismo, que es más de ir por casa, y es el nomadismo que implica no estar en una sala de tu casa, en una habitación de tu casa, donde está el PC, y estar tú ahí, aislado de tu familia, porque el PC está ahí, con lo cual llegas después de una jornada larga y te encierras, separándote de tu familia, para estar ahí con el PC. Eso ocurrió en nuestras vidas, fue triste, pero afortunadamente esa etapa la hemos superado. Así que amigos, esta es mi historia y es mi canción, que dice un conocido himno. Esta es mi historia y es mi canción. Esto es lo atractivo. Alguno podría pensar, bueno, ¿y el smartphone? ¿No hablas del smartphone? Sí, sí. El dispositivo por excelencia es el smartphone, para lo que se refiere a nomadismo en sí. Y de hecho, este podcast lo estoy grabando con el iPhone, lo voy a editar con el iPhone y lo voy a subir con el iPhone. Bueno, el audio se ha interrumpido porque me entró una llamada de Converse Sister y ahí tuve que dejar la grabación. Vaya audio accidentado. Además, esta mañana grabé el audio, pero por lo que sea no me pillaba el micrófono del auricular y he tenido que grabarlo de nuevo. Cuando las cosas salen así, amigos, hay que poner más esfuerzo. Bueno, decía que el dispositivo por excelencia es el smartphone, y de hecho muchas cosas, o casi casi todo lo que podemos hacer con la tablet podríamos hacerlo con el smartphone. Para algunas cosas el smartphone va a resultar mucho más cómodo. A veces editar una foto y subirla a redes sociales es mucho más fácil hacerlo, pues lo tenemos siempre a la mano y bueno, incluso, por ejemplo, la grabación de podcast, a mí me da igual. Quizá para la edición de audio, pues me resulta mucho más interesante una pantalla más grande que la del teléfono. Pero, en cualquier caso, en cuestiones nomadistas, al final, el uso se lo va a llevar el smartphone como herramienta principal, pues por pura proximidad. Lo que está más cerca de la mano es lo que tenemos en el bolsillo, pues es el smartphone. Pues amigos, hasta aquí algunas reflexiones personales. Eso es todo. Un saludo y buen lunes.